solteros tenemos en la noche, por favor? Por ahí están, lo cierto. Yo solo mirando nomás hoy. Allí estamos, en la siguiente esquina, DJ Juan Carlos. Hello, buenas noches. Vamos a meterle sandunga, temperatura pura. Aquí estamos. Un fin de semana más contigo. A meterle más leña al juego. Vaya ahí. A todos los amigos de Yaruki, bienvenidos, bienvenidas. A todos los amigos de FIFA, aquí estamos ya, bienvenidos. Fin de semana más, DJ Juan Carlos. Así es, compañeritos. Vamos a echarle música, más música. Fin de semana, por fin viernes. Vamos a moviarlo. A todos los amigos de la Tacunga, bienvenidos. A todos los amigos de Ibarra, bienvenidos, bienvenidas. A los amigos, amigos de Puembo. ¿Sí o no? A los rompecorazones de Arquí también. A todos los amigos de Montecerrí también, que nos visitan, ¿sí o no? ¡Ay, ay, vacile, vacile! Vacile, mi socotroco, vacile. De chinto para los Happy Bones y Yorkín, se lo hacen bien, soy noche, bienvenidos. A todos los seguidores de DJ Tanza, bien a los años. ¡Fire! ¿Cuántos decimos, venimos recién del trabajo? ¿Cuántos llegamos camellando? Los que camellamos el sábado también, ¿no es cierto? Los que camellamos de domingo a domingo. ¡Ay, ay! ¡Chua! ¡DJ Juan Carlos! Vamos a mover los pisquiticos. En la noche, veracular, excelente. Dale, dale, dale. Vamos a noviar en el viernes. Lo mejor para la nocturna. ¡Vaya! A todos los panas de Denon DJ Junior. A todos los panas de Payaso DJ Remix. A los panas de la 25, se los inmenso, qué chévere. A la gente de Progreso, de FIFO, eso los cimientos, Jalino. A los bailadores, sandungueadores de la noche, Juan Carlos DJ, junto a Luis Aguilar, el Master Luis. ¡Ay, carajo! ¡Ay, ahí! ¡Súbale! ¡Vamos a sandunguear hoy noche! Vamos a festejar el Happy Verde de Juan Carlos y la JF. ¡Eso! Los que somos caseros en la Mega, ¿cuántos ya somos caseros de la Mega Estación? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Los que tienen hasta crédito en el bar, ¿no es cierto? Vamos a echarle más leña al juego, más sandunga. Set the bomb, Ahí de los zombies azules para los panas donde se ringe. Los inmensos zombies azules. A los panas de Montecerrín, se va inmenso. A los duques. A dos panas de Yaruquí. Vaya. A los Happy Boys. ¿Sí o no? Eso, Happy Boys. A todos panas de la 25. Vaya. ¡Vacile, mijo! ¡Vacile, vacile! ¡Vaya ahí! Yo sé que a las damitas les encanta bailar esos temas, ¿sí o no? ¡Vaya! ¡Música y más música! ¡DJ Juan Carlos! ¡Pero qué DJ tan lindo! ¡A los estudiantes de la noche! ¿Cuántos estudiantes tenemos en la noche dando esa mano? ¡Vamos a gozar! ¡Cap the beat stop! ¡Vamos otra vez! ¡Cap the beat stop! ¡Chapi beat the da! ¡Muévete que muévete! ¡Chapi beat the da! ¡Muévete que muévete! ¡Chapi beat the da! ¡Muévete que muévete! ¡Chapi beat the da! ¡Ay, para el sombris! ¡Chapi beat the da! ¡A mis panas de chupe! ¡Los Mega Stationers! A toda la gerencia de Deno, DJ Junior, a los años se deja ver, en juicio. A los años en juicio de alimentos. A los bailadores, bailadoras. A los que venimos cobraditos a la mega. Los que vinieron con su mejor amigo a vacilar este San Viernes. A los que nos vamos a portar bien todos los fines de semana. Se lo hace inmenso, por supuesto que sí. ¡Ahí vacile, mijo, vacile! ¡Vamos a meterle más ritmo! ¡Vamos a pegar nuestras bielas hoy día, hoy noche! ¡Vamos a castigarle! ¡Hoy chupa, Juan Carlos! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, más lento. Todos los inmensos, los panas en la noche. A todos los Happy Boys. A todos los panas de la 25. A los zombies azules. A todos los panas de Montecerrín. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. A un fin de semana más en la mega estación. Vaya. A todos los panas de Pifo. A los más vaciladores, ¿sí o no? Los que vacilan semana tras semana. ¡Dale! A toda la gallada de DJ Taz también, chiflido arriba. Vaya ahí. Una, dos, la fila. Manila. Vamos a hacerle chumar la cabecita a DJ Juan Carlos. Vamos a noviarlo. Echalo, echalo, echalo. Acepta, che, boludo. A ver, para mí es el chichico también, que recién viene, madrugando viene. A todos los panas, a todos los grandes, a todas las chicas también que nos visitan. A todos los panas, vecinos, vecinas de los alrededores. Allá estamos, la mega estación. Disco Pica. Noche calurosa, como no aquí en la Omega, para hacerle vacilar a los panas de noche. Agárrese, agárrese. A los más brincadores, bailadores, bailadoras. ¿Cuánto estamos de festejo y noche? ¿Cuánto estamos de festejo? Hoy le festejamos a Juan Carlos. Vamos a pasear bonito, vamos a pasarlo bonito en noche. ¿Cuántos caballeros vinieron con su novia? Levántame esa mano, por favor. ¿Cuántos solitarios o solitarias tenemos en la noche? Hoy es cuando, hoy es cuando. Mueve ese cuerpecito, mueve esa cosita al ritmo que te pone Juan Carlos DJ. Oye, siente mi poder. A vos, chicas, a los bailadores, bailadoras, a los chupines de la noche, a los chupines, los que somos mal acostumbrados a tomar 3, 4 días seguidos, ¿sí o no? Pero deseo que sea. Hasta intoxicar. Pero piensa, piensa en mí. Chifreadores de la noche, los solteros de la noche, las solteras de la noche. ¡Ay, quién sabe traicionar más, los hombres o las mujeres? ¿Será? ¿Dónde está el hombre que no sabe traicionar? Levántame esa mano, por favor. Los que son bien fieles como Master Luigi, ¿sí o no? Yo no quiero verte taitico. Macho, macho, papito. Macho, macho, maridito. Los inmensos para los panas, los bunkers. ¡Ay, no más! ¡Ay, ay! Para Jason BJ. Al chavo BJ, los inmensos. ¡Oye, me voy! Estoy enamorado, ya no siento. para hacerle entrar fuertes sentimientos. Ahí para los Happy Boys. Algo tristes han venido. Peleando con la que sabemos de seguro, ¿sí o no? ¡Ay, ay! Hoy vamos a hacerle vacilar. Vamos a hacerle pegar las dos que seis. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas mujeres han llorado por un amor? Hay mujeres, digo. Ay, caballeros tan lindos. ¿Cuántas damitas han llorado por un amor? ¿Cuántas, cuántas? Damita que tuvo un amor imposible. ¿Yo no? ¡Ay, vacile, mijo, vacile! ¡Ay, te inyecto más música! ¡Ay, te inyecto más sabrosura! ¡Ay! ¿Cuándo estamos tomando a Remo y Noche? Los que venimos chidos, ¡y la banda dorada! ¡Señálala más chido de tu grupo, señálalo! ¡Dale la boca! ¡Vaya! Hay palpana que está bailando con la mujer más guapa de la mega, ¿sí o no? ¡Vaya! Tengo el corazón abierto por una traición. Ahí van los zombies azules, ¿eh? Los zombies azules, los más chicheros, ¿eh? Que escuche la musiquita, algo chévere la noche. Ahí de parte de Juan Carlos, que mucho amor para Katy. Que ya se ha ido, dice. Ya se ha ido ya. A la distancia. Ahí, ahí, ahí. Baila, baila, mi chulla. Chulla vida. Chuya trabajo, ¿sí o no? Chuya pelada. Chuya bola. ¡Échalo! ¡Oiga! ¡A los vaciladores! ¡Ay, sí, vacílame esos brazos! ¡Vacila esa biela, mi sol! ¡Ay, vacile, vacile! Y lo que se lo sabe también, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay! Solo esta noche, solamente. A los panas de la Tacunga. Hoy lo cantamos, Chazú Maiger. Bueno, se la saben. ¿Sí o no? Cuerpo en sirena. Ay, ay, ay. Pecho, cuerpo de sirena. ¿Dónde está la damita con su cuerpo de sirena? Hágale mover ese cuerpecito de sirena. Ay, ay, ay. DJ. Ay, para los hombres vírgenes de la noche. A los vírgenes de la noche. A lo que somos víctimas del abuso sexual de la mujer también, ¿sí o no? Seamos violados algunos, ¿no es cierto? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos somos adictos a las redes sociales arriba? Los que somos adictos al Face, al WhatsApp, ¿sí o no? Los que son adictos están viendo las 3X, ¿sí o también? Vaya. Algunos son adictos a enviar fotitos a, en hilo. Ahí es cuando me da fuerte el sentimiento. Es cuando yo me sufro, carajo. A los panos de la Tacunga. Así le. ¿Cómo están los Happy Boys? Échalo. A todos los panas de Pifo también, por supuesto. Hoy noche en el festejo de su Happy Verde. Con aniversario la JF y DJ Juan Carlos. 1, 2, 3, 4. A los Otolos Ibarra. Eso, Alfonso, saludos inmensos, qué lindo, bienvenidos. Ahí para DJ Junior. Ha sabido bailar el pelado. ¡Vale! Estoy enamorada. A todos los amigos de Payaso DJ Remix. Dios mío, mariposas al viento. ¿Cuándo se la saben? ¿Cuándo se la saben? Vamos a hacerle cantar hoy noche. Yo vivo para ti. ¿Cómo que dice? ¿Cómo dice? Yo sueño junto a ti. Ay, caramba. Los que estamos tomando por jamás. ¿Cuándo estamos tomando por jabas hoy noche? ¡Qué borrachos! ¿Y dónde están los corazones enamorados? ¡Ay, escuche! ¿Dónde está el ecuatoriano que se respeta? ¡Levántame esa mano, por favor! El ecuatoriano, ecuatoriana que se respeta, arriba esa mano. ¡A los duques de Fuemo! ¡Ya no! A todos los panas de los corazones y Arquí también, por supuesto. A todos los panas de Ibarra, La Tacunga. A todos los panas de Arquí City. Hoy noche, bienvenidos a la Bejarra. Y de Culebra, para los chavos de Progreso. Copiado. A mi padre Sombris. En mí, un minutito. Juan Carlos, nos vamos para el bar. A tomar agüita. ¡Arriba! ¡Apú, chicas! ¡Aura! ¡Aura! ¡Carajo! ¿Cuántos albañiles tenemos en la noche? ¿Cuántos? ¿Cuántos choferes? ¡Levántame esa mano! ¿Cuántos carpinteros? ¿Cuántos chuas? A la gente de los Happy Boys, qué lindo, por supuesto. Ahí salimos el aire. Ya son listos. El duro de Pifo, DJ Taz. Hoy les hace Taz Taz. Casa. Para ser feliz. Hombre que todavía no ha sido feliz en el amor. Hombre que cuando se chuma sabe estar llorando por la que sabemos. Ay, ay, ay. Yo le pague Juan Carlos, paisielito, eso, macho, macho, papito, macho, macho, maridito. Muy bien, muchas gracias a los amigos que nos visitan como siempre desde los diferentes sectores. Arribar aquí como siempre cada fin de semana a la mega estación. Y como no, hoy día festejando el Happy Verde de Juan Carlos DJ. Se queda en las manos de DJ Taz. Un verde, échelo.